junto a los maestros de Sirio, estarán activando en nosotros el corazón de león. Los leones de Sirio son los maestros custodios de la sabiduría que abre la posibilidad de despertar nuestro avatar estelar. Los leones del sol estarán transmitiendo el fuego estelar a nuestros corazones para potenciar el amor divino, el refugio del peregrino. Hola, hola, hola, buenas tardes, ¿cómo andan? ¡Ay, qué energía pone ese tema de recién! Bueno, bienvenidos, bienvenidas a un refugio más del peregrino. Bueno, espero que estén muy bien. Soleado en Villa Yardino, calor, casi verano. Increíble. Bueno, así estamos, ¿no? Así estamos. Bueno, antes que nada, agradecerles porque están ahí del otro lado, prendidos al aire de la minga. De este lado del micrófono, Gaby Bardoski, quien les habla, del otro lado del vidrio, haciendo esta magia, Cintia Richter. Gracias, sí. Ay, qué días intensos hemos tenido y seguiremos teniendo, ¿no? Esto es una parte. Bueno, antes que nada, pasarle los datos de dónde estamos. Estamos en Radio La Minga, esto es el refugio del peregrino, que sale todos los martes de 14 a 15, aquí en Radio La Minga. Nuestra dirección es la Avenida San Martín 357 en Villa Yardino. Nuestro teléfono de línea es el 3548 2-549-7812. Y el teléfono de WhatsApp, donde nos podés dejar mensajes, preguntas, saludos, es el 3548-550900. Es nuevo ese teléfono, así que los que no lo tenían, anoten este nuevo. 3548-550900. WhatsApp y Telegram, porque ahora estamos en Telegram también. Nos puedes encontrar en el Facebook, nos puedes encontrar en el Instagram. Y nuestra web es www.radiominga.org.ar. Bueno, ay, qué días intensos, decía, ¿no? Al principio, con esto del portal del león o el portal de los leones. Bueno, el martes pasado, que fue justamente el día del portal, el día 8 del 8, no salimos al aire, teníamos idea de hacer algo en vivo desde allá, desde Capilla del Monte, donde había muchísima gente reunida para recibir esta energía. Este portal se abrió el día 25 de julio, el día sin tiempo, y se cerró el 13 de agosto, el domingo. Bueno, y estuvimos ahí como tratando de conectarnos ahí, de recibir todo esto que trae este portal, ¿no? Hay muchos portales a lo largo del año, esa es la realidad. El 7 del 7, bueno, en este caso el 8 del 8, pero cada uno de ellos, esos portales energéticos, traen energía diferente, ¿sí? Una energía diferente para trabajar. Y en este caso es el portal del león. Por eso nosotros hoy le pusimos resumen de lo que fue el 8-8. Pudimos estar con algunos integrantes de los que estuvieron en Capilla del Monte haciendo conexiones energéticas, como fue Luciana Rossi, como fue Nico y Pao, bueno, y Ariel León, que lo tuvimos también acá en Villa Yardino el día 9 del 8, en ese evento que estábamos organizando. Bueno, salió todo muy bien, mucha gente, bueno, la gente feliz, contenta, bueno, y para eso trabajamos un montón. Y bueno, y hoy es un poco el resumen, este programa, este Refugio del Peregrino, es un poco el resumen de lo que fue el portal. Así que van a escuchar la nota de los chicos y los voy a ir metiendo como en tema para aquellos y aquellas personas que no saben de qué se trata esto y se están enganchando por primera vez a este programa del Refugio del Peregrino. La Puerta del Leo es la unión entre el Sol Azul Regulus, el Sol Azul Sirio y nuestro Sol Blanco Helios o Ra, ¿sí? Nuestro Sol parece amarillo, sí, lo vemos amarillo, tiene ese color, pero en realidad es un Sol Blanco. Cuando Atlántida cae, llega un nuevo orden o proyecto a las tierras de Kem, actual Egipto. Habla mucho de esto, ¿no? De la energía de Egipto. La conciencia que se ancla es la conciencia felina. Los azules y los atlantes llegan hasta Saqqara y comienza una nueva era relacionada con la conciencia de los felinoides o los gatos de Sirio. Para los egipcios, los gatos eran sagrados. Los felinos nacen en muchas estrellas: Regulus, Sirio, Orión, Lira. Estos días la energía felina nos está empujando a despertar los dones de esa conciencia. Los gatos pueden estar en esa realidad, en esta realidad y en otras al mismo tiempo. Ese es el don de la visión felina. Y me detengo acá porque eso es algo como muy interesante, ¿no? Como poder estar en esta realidad, ¿sí? Pero también tener esa visión, esa percepción de poder estar en otra realidad. ¿Y en cuál será? En esa realidad que queremos crear, ¿no? Como salirnos quizás de esta que estamos viendo y, si no me gusta, poder estar en otra realidad. Eso es lo que se invita, digamos, con este portal. Esto antiguamente se llamaba percepción directa. Ellos pueden enfocar sus ojos en otras realidades. Las energías de baja vibración tienen mucho respeto a los gatos y felinos de todo tipo, ya que ellos siempre fueron los reyes del orden. Cuando Atlántida, cae, llegó el tiempo de que la era de Leo ponga el orden en la tierra. Por eso Sirio era la estrella madre para los egipcios, que representaba a Isis, la madre. El sol es la energía del padre, Ra, que en otro plano era Osiris. Horus, vieron que nos estamos yendo como a Egipto, ¿no? Horus era el hijo de Sirio B. Las tres pirámides eran el cinturón de Orión que guiaba a la humanidad y abría la puerta estelar para que los felinoides de Sirio puedan enseñar a la humanidad con su ojo de Horus. Bueno, hablamos de esto, ¿no? De poder crear esa propia realidad, la que más nos guste, abrir nuestra percepción, abrir nuestro sentir, no dejarnos atravesar por aquello de, bueno, de baja vibración, o cuando nos sentamos ahí a rezongar o a quejarnos, ¿no? Como estar atentos y atentas a otra realidad. No quiero estar en esta realidad en que todos dicen que no, esto no está bueno, esto no me gusta, uy, hace calor, qué macana, hace frío, qué macana. No, creemos nuestra propia realidad. Y eso es lo que nos ha dejado este portal del 8-8. También hay muchas notas, bueno, en los diarios, muchas editoriales que hablan acerca del portal de León. Dice, de acuerdo a los astrólogos, el martes 8 del 8, o sea, el martes pasado del 2023, será la mejor fecha para manifestar el portal de León, 8-8, y así atraer energías positivas. De acuerdo a los astrólogos, en el misterioso cruce entre el mundo físico y espiritual, el portal de León emerge anualmente convocando a un encuentro entre la Tierra, el Sol y la estrella de Sirio. Es así que este 8 de agosto la alineación celestial se convierte en una oportunidad única para sintonizar con nuestra esencia más auténtica y explorar la profundidad de nuestros anhelos y sueños. Bueno, un poco lo que estábamos diciendo, ¿no? El portal del 8-8 comenzó desde el 26 de julio y finalizará este 13 de agosto, el domingo del 2023. Sin embargo, la fecha máxima en que las manifestaciones serán más poderosas y fuertes será el 8 de agosto. Bueno, por eso allí estuvimos presentes, como decía, en Capilla del Monte, en una convocatoria que realizó Ariel León. Ariel León es un canalizador de energía, como tantos otros, ¿sí? Hay muchas personas que trabajan con esta frecuencia. Y hay mucha gente que tiene ese don, se puede llamar así, ese trabajo interno donde poder abrir un portal para, bueno, para que llegue la energía que tenga que llegar a la persona que está delante, a la o las personas que están delante. En este caso, en Capilla del Monte, el día 8, éramos más de 2.500 personas. Y yo les puedo asegurar que la energía se sentía en todos los corazones, ¿sí? Todo, había mucha felicidad, mucha alegría, mucho agradecimiento por estar ahí, porque estábamos festejando esto, ¿no? El poder obtener o activar nuestros ojos felinos para poder así, como decía recién, vivir nuestra propia realidad, la que querramos, ¿sí? La que ustedes quieran, eso es lo importante. Vivan la realidad que ustedes tengan ganas, ¿sí? Aléjense de los comentarios de mala onda, de baja vibración, y creen su propia realidad, ¿sí? Que nadie les quite eso, esa felicidad en estar en el lugar en el que están, tener lo que tienen y agradecer, sobre todo agradecer. Así que bueno, entonces salimos de paseo ese 8-8, hicimos unas notas y vamos ahora a pasar el primer audio. El primer audio es con Luciana Rossi, una gran amiga, una gran hermana. La sacamos también acá el año pasado en el aire del refugio. Bueno, ella nos estuvo contando un poco de lo que era estar presente ahí en el 8 de agosto, haciendo una activación también con mucha gente. Estaba la activación, digamos, en la guitarra, que es el escenario central. Pues había diferentes lugares donde otros canalizadores hacían justamente conexiones, y todos los que estaban en ese lugar, bueno, sentían lo que ese canalizador traía, ¿no? Es un poco eso de lo que se trata. Vamos entonces con el primer audio, sin a Lu Rossi. ¿Estás escuchando, Lu? Gracias. Bueno, seguimos acá buscando gente querida, amada, para poder tener un registro de lo que se está viviendo hoy en este Pueblo Encanto, en este portal del 88. Estuvimos anteriormente con Nico y con Pau. Bueno, no sé si anteriormente o no, como estamos grabando esto, no sé en qué momento va a salir, si antes o después, pero bueno. Obviamente la tuve que ir a buscar a mi hermana, a mi amiga Luciana Rossi, que también está presente en este portal 88 en Capilla del Monte, en Pueblo Encanto, que nos cuente ahí un poquito el sentir, qué significa estar hoy acá para vos, Lu. Hola, Lu, primero. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches para quien lo escuche después. Muchas gracias por esta nota. Y bueno, lo que hemos vivido este 8-8 y lo que venimos viviendo, ¿no?, desde la apertura del portal en general, y vamos a seguir sosteniendo un poco más, unos días más, es como una fuerte entrada de luz, de energía, donde siento que es una transformación implacable para todos. Siento que es una fuerza imparable que no te permite ir marcha atrás. Ya lo que llega de aquí en adelante es avanzar, avanzar, avanzar, es confiando en la luz que somos, abriéndonos en cuerpo y alma a esta nueva energía que ingresa, confiando en lo que cada uno vino a brindar en este presente y acompañando entre todos, en unión, porque siento que viene mucho ese trabajo en unión, en compartir, ¿no?, los dones o las virtudes que cada uno ha desarrollado en este transcurrir de los tiempos y todo lo que hemos atravesado individualmente como humanos en esta encarnación. Todas las situaciones que hemos sentido dolorosas o profundas o totalmente transformadoras desde lo que cada uno haya vivido en su vida, ¿no? En su historia. Bueno, y más que nada, compartirles que acabamos de salir ahí de la sesión de Lu que brindó acá en Pueblo Encanto. Un montón de gente, Lu, un montón de gente ahí acudió a tu llamado. Yo sé que quizás ni seas consciente, ¿no?, de esto que está pasando, de esto que generás, del portal que sos. Nos costó como bastante recuperarnos después de tu conexión ahí, donde nos hizo rugir a todos, ¿no? Desbloquear ahí el chakra de la garganta en este rugir del alma, ¿no?, que ella llama, y realmente conectarnos con ese rugir de nuestra alma, liberando, ¿no?, liberando la voz, porque a eso nos llevó, y fue increíble lo que se vivió. Yo sé que no tenías, quizás tenías una vaga idea de lo que ibas a hacer, pero después la energía se manifiesta y es lo que tiene que ser. ¿Cómo hoy la Luciana, la de ahora, cómo sintió ese momento? Sí, tal cual como lo decís vos, uno propone y Dios dispone, así. Había ir más o menos viendo con qué se iba a conectar en ese momento. Y yo sentía muy fuerte los leones, obviamente, ¿no? Pero en ese momento también van sucediendo, porque siempre lo que yo siempre digo es que el grupo es el que realiza o pone esa energía para que baje la energía que tiene que bajar. Entonces, hasta que no estuviera la manada reunida ahí, no iba a saber qué era lo que iba a bajar del todo. Bajar como poniéndole, ¿no?, una imagen, ¿no?, a todas las frecuencias que emanamos entre todos ahí. Y sí, la verdad que me sorprendí un montón, porque mientras estaba esperando ahí que llegara mi turno, no había tanta gente y de repente el salón se llenó. Después me mostraban algunas hermanas que habían sacado fotos también de la cola que había ahí para ingresar, y fue eso. Y muchos sé que no fueron sintiendo la energía, pero no sabían que quién estaba ahí, si que era yo. Entonces el llamado de ese rugir era para todos, ¿no? De la manada reuniéndose. Y se vio una sesión, la verdad, para mí fue transformadora. Tengo algunos comentarios por ahí de la gente también que me llenó de amor, pero al finalizar, cuando vuelvo en mí como Luciana, en este plano terrenal y ver tanto amor en los ojos de la gente, sentir toda esa frecuencia de amor que emanamos entre todos, que creamos entre todos en ese momento, siendo pura luz, porque esa era la misión de si bien somos luz y oscuridad, pero en este momento era emanar la mayor cantidad de luz posible que cada corazón tuviera dentro de sí. Y lo pudimos lograr y ese es el portal. Se super logró, se super sintió. Y mañana queda como el cierre de este portal acá en Yardino, ¿no? El día 9, o sea, mañana. Esto empezó el 7, que Ariel, en el caso de Ariel León, estuvo abriendo unas sesiones en Pueblo Encanto también. Bueno, hoy este evento masivo, ¿no? Donde hay otras personas invitados en este momento. Yo tengo el placer de conocerles a Nico, a Pao, a Lu, personas amorosas, increíbles seres, increíbles portales, ¿no? Que mueven una energía increíble. Y bueno, todo esto va a ser pura transformación para, no sé cuántas personas hay acá, dicen que 2.000, 2.500, la verdad que no sé exactamente el número, pero va a ser un momento de transformación, como dijo Lu al principio, increíble y se vienen cosas hermosas. En el caso de Lu ya está ahí craneando cosas nuevas, sesiones, jornadas, así que bueno, invitarles un poco a seguirla también, aquellos que no la siguen. ¿Dónde te encuentran en las redes, Lu? En Instagram estoy como Lu Holística 11.11, Lu Holística 11.11. Bien, ahí para que empiecen a conocerla y los que no la conocen, ¿no? Había mucha gente hoy que no te conocía, que fue como, bueno, no sé, vi luz y entré, y se llevaron semejante regalo, sí, ¿no? De ahí, de una de las leonas. Así que bueno, agradecerte por este momento. Gracias siempre, lo sabes que te adoro, te amo. Para lo que necesites, siempre, siempre, lo sabes. Así que gracias por estar acá en el Refugio del Peregrino. Lo sé, y gracias a vos por estar siempre presente y por ser la persona que sos. Ay, cuánta cosa linda, gracias. Bueno, ahí pasaba el primer audio con Lu Rossi, como les decía, bueno, hermana de la vida, esas personas que te encontrás, que la ves y ya la amás, ¿no? Porque sabes que no es de esta sola existencia que estás con ella. Y así que bueno, eso es lo que tratamos de transmitir, ¿no? Más allá de lo personal. Estuvimos en esa sesión, como estaba contando ahí Lu, en ese rugir del alma. Mucha gente, como decía ahí en la nota, que la conoce, que la sigue, y otro montón de gente que no, que recién la conocía. Y fue increíble la frecuencia, lo que se sintió, cómo nos fue llevando, ¿no? A ese lugar, a reencontrarnos con nosotros mismos, porque eso se trata. Encontrarnos con ese ser estelar, con ese que vino de las Pléyades, con ese que vino de alguna otra constelación. Vieron que en esto de los mundos holísticos se dice, somos todos seres de las estrellas viviendo una experiencia terrena. Bueno, de eso se trata. Es un privilegio estar acá, en este planeta, viviendo esta experiencia. Pero no nos acordamos de otras vidas, no nos acordamos de otras existencias. Y eso es de a poquito lo que uno va entendiendo, que hay algo más allá. Y eso es lo que trae la era de Acuario, ¿verdad? Eso es lo que se empieza a vibrar en la era de Acuario. La unión, la camaradería, el poder desear que realmente le vaya bien al hermano que está al lado, a la hermana que está al lado, porque eso significa que me va a ir bien a mí también. Eso es, ¿sí? La unión, más allá de las realidades externas que estemos viviendo, pongamos ese foco en nosotros o en nosotras mismas, ¿no? Como, bueno, ¿a dónde quiero llegar? Y lo más profundo y lo más lindo es a transmitir amor, porque eso se trata. Obviamente es difícil, nos atraviesan un montón de realidades, pero si me puedo detener un instante y enfocarme otra vez en el amor, enfocarme otra vez en, como decimos, en el árbol, en el aire, en el viento, en el pájaro, en el gato, en la gata, y podemos eso, irnos realmente de a veces una realidad medio asfixiante que nos toca. Por eso, como decía al principio, estamos acá, ahora, en este momento, para crear nuestra propia realidad de felicidad, de amor, de abundancia. Y eso es lo que ha dejado el portal del 8-8. Así que, bueno, eso, queríamos compartirles todo esto porque es súper importante. Y si bien ya se ha cerrado ese portal, ¿no? Por eso decía desde el 26 de julio, perdón, hasta el 13 de agosto, pero esa energía está ahí latente. Y bueno, no importa si estuviste presente en Capilla del Monte, si estuviste presente en la sesión de Ariel, en la sesión de Lu, no importa. Es lo que a vos te vibre adentro. ¿Cómo querés vibrar a partir de ahora? ¿Dónde querés poner tu atención? Porque donde va tu atención, ¿sí? Va tu energía. Eso es algo que los canalizadores hablan muchísimo. Donde está tu atención, va tu energía. Entonces, si pongo mi atención en la queja y en el pesimismo, y bueno, mi energía va a ir ahí y voy a tener más de eso. En cambio, si mi atención la llevo al amor, a lo bonito, a la planta, al aire, a los árboles, entonces ahí va a ir mi energía. Y eso es lo que queremos transmitir en todos los programas del Refugio del Peregrino, pero en este sobre todo. Bueno, nos vamos así a la primera pausa con otro temita. Bueno, si no preparaste el mate, prepáralo, este es el momento, mientras escuchas ahí una linda musiquita. Si nos querés mandar un mensajito, acordate que es el 3548-550900. ¿Sí? Ahí volvemos. There.

hermoso lugar también, su Nilo, le dice Lu, es mi Nilo. Después ella algún día nos explicará, yo no lo sé explicar bien la verdad, por qué el Paraná es como el Nilo. O sea, en Egipto está el Nilo y acá tenemos el Paraná. Pero no me voy a meter, como quien dice, en camisa once vara, y eso lo va a poder explicar en algún momento Lu. Si quiere, de hecho, nos puede dejar un audio en este momento explicando así cortito, Lu, si haces eso, hacelo cortito. Y si no, bueno, ya la sacaremos al aire nuevamente para que nos explique. Bueno, esa jornada es una jornada que vamos a dar juntas, incluso con David, desde Ameldú. Ameldú es Arquería Meditativa de la Luna y el Lobo. Y va a constar de una jornada donde haremos arquería en conexión con nuestro ser interno. Y bueno, por supuesto también la sesión de Lu, ¿no? Y justo cae en una festividad pagana, que es una festividad que llama, es Ostara, ¿sí? Bueno, ya le vamos a dar más información al respecto. Qué sé yo, tengo tantas cosas lindas para leerles, les quiero leer todo lo que tengo. Pero voy a seguir con algo del portal, ¿sí? Del portal y de esto que estamos aprovechando acerca de eso que es el 8-8, que fue el 8-8 y sigue todavía, porque bueno, el 13 fue el domingo, así que fue el cierre, sigue todavía esa energía un poquito más disponible. Dice, está descendiendo en el corona la energía felina que se ancla en la pineal. Muy importante tener activa nuestra pineal, ¿sí? Despierta nuestra pineal. Nuestra pineal tiene forma de piña. ¿Vieron la piña de los pinos? Bueno, tiene una forma de piña, es muy pequeñita, pero es una glándula súper importante para abrir justamente nuestro tercer ojo, nuestra percepción, que es lo que decíamos al principio, eso es lo que estamos buscando, ¿no? Conectarnos ahí con nuestra glándula pineal y estar ahí conectados y conectadas con esa energía, con ese potencial que viene desde otro lado. Eso es lo que empezamos a sentir, que tenemos un potencial que viene desde otro lado. Bueno, tenemos ahí, despierta nuestra pineal. Esta energía te empujará a ver más allá de la realidad y tener la percepción directa de los felinos, es decir, ver la energía. Se despierta la pineal. Los felinos pueden con sus garras atravesar el velo de la realidad. Qué importante eso, ¿sí? Que los felinos pueden con sus garras atravesar el velo de la realidad y conectar con todas las dimensiones simultáneamente, como hablábamos al principio. Cuando la energía llegue a tu pineal, no te asustes. Deja que sea y se ancle en tu sistema. No te aferres a la materia, ya que al aferrarte solo detienes tu evolución. Y por eso te sientes con emociones desordenadas y dolor de ojos y en la cabeza. Suelta el control 3D y como un felino desgarra tu miedo para entrar en una nueva era. Bienvenido a tu avatar felino. ¡Wow! Se me pone la piel de pollo. De eso se trata, ¿no? Como desgarrar ese velo, eso que no nos deja ver quiénes somos de verdad, ¿no? ¿Quiénes somos de verdad? Seguramente muchos dicen, ah, bueno, pero nosotros somos esto y nada más. No, somos de verdad que somos mucho más de esto que podemos ver. Y ahora nos vamos a ir a la nota que le hicimos a Nico y a Pau. Dos personas con un amor, con una grandeza, con una, no sé cómo describirlos porque no tengo palabras, ¿no? Estar cerca de ellos es eso, es inundarte de un amor, de un respeto, de un buen humor, increíble. Ellos también estuvieron presentes el día del 8-8, ellos también estuvieron haciendo una conexión, que ahí también estuvimos presentes con el Refugio del Peregrino, en el Salón de los Espejos, que es un domo, yo no lo conocía, muy lindo, que está ahí dentro de Pueblo Encanto, y tiene una capacidad para 100 personas, y estaba lleno el lugar, así que eran 100 personas ahí conectando con ellos. Ellos hoy en día trabajan en conjunto, ¿sí? Porque así la energía los fue llevando, ¿sí? Primero cada uno trabajaba por separado y la energía los fue uniendo. Ellos además son pareja. son una familia hermosa, ¿sí? Con un hijo muy hermoso que se llama Lautaro. Y se mueven así, ¿no? En familia. Y lo que nos transmiten es eso, el amor, el respeto, paz. Y con Nico también estuvimos en el Refugio del Peregrino, hicimos una nota con él. Y bueno, y hoy ellos, ¿no? Ellos dos juntos, ¿cómo es el trabajar ahí esto de las sesiones de energía en pareja, ¿no? Y así que bueno, no les digo más nada y vamos ahí a esa segunda nota. Nico y Pau. Bueno, hoy en el Refugio del Peregrino nos tocó salir de paseo. Por eso no salimos al aire, sino que lo que buscamos es ir recaudando información, sentires de lo que significa un portal, ¿sí? Un portal, el portal del León, 8 del 8. Así que nos vinimos hasta Capilla del Monte, al encuentro de Ariel León y muchas otras personas invitadas para este encuentro, y entre ellos Nico y Pau. Así que le vamos a hacer una breve entrevista y que nos cuenten un poco de lo que significa estar acá, qué es un portal, qué es lo que hacen ellos. Así que bueno, primero darles las bienvenidas, gracias. Hola Nico, hola Pau. Hola, ¿qué tal? Hola Gaby, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, eso, contar cómo fue, o sea, ¿por qué están acá? O sea, ¿saben ustedes por qué están acá en este 8-8? Porque nos trajo la energía, fuimos fluyendo con la energía, siento que es eso, siento que uno va percibiendo y sintiendo en el corazón hacia dónde hay que ir o hacia dónde tiene que ir, y es parte de ese confiar, ¿no? Parte del confiar en lo que el corazón dice. Y hoy, en este portal, en este 8-8, nos encontramos con muchas bellas almas que han resonado también, y aquí estamos, gracias a Ariel León, que ha sido quien ha reunido a estas almas en este lugar. Así que bueno, estamos muy contentos de poder ser parte de eso. Bueno, con Nico ya salimos al aire la vez pasada también en un programa. Bueno, pero ahora quiero que hable un poquito Pau, que está acá con cara como diciendo, y no sé qué voy a decir. Pau, primero, que maneja una energía increíble, todos los que han podido tener sesión con ambos, con Nico y con Pau, pueden dar fe de lo que estoy diciendo. Pero un poco contarme, Pau, ¿qué es esto del 8-8? ¿Qué es un portal? Bueno, yo siento, yo lo digo desde donde trabajo, ¿no? Desde mi perspectiva, lo que es un portal, o sea, un portal humano, ¿no? Que es lo que hacemos nosotros, porque bueno, hay canales de energía y hay portales de energía. Un portal es, desde mi perspectiva, alguien que puede traer las frecuencias a través de su cuerpo, ¿no? O sea, abrir desde su corazón un espacio en donde ingresan frecuencias, distintas frecuencias, que pueden ser la frecuencia de Arcturus, frecuencia de Pléyades, Orión, no sé, frecuencia crística, que ahora estamos con Nico empezando a trabajar más con eso. Y bueno, se genera un espacio en donde las personas que asisten a ese tipo de sesiones quedan como una especie de domo, sería un espacio donde esas frecuencias empiezan a asistirlas. Y bueno, y eso hace que la persona conecte con su ser, y a partir de ahí empieza a expresar lo que su esencia trae. Eso sería un portal, o sea, lo que hacemos nosotros, el trabajo que hacemos. Claro, súper claro. Bueno, los chicos estuvieron en el domo acá en Pueblo Encanto, en el Salón de los Espejos, creo que se llama, ¿no? El domo. La verdad que pudimos estar ahí y la energía que se movió ahí fue increíble, ¿no? No solamente por el lugar físico y por lo circular, por los espejos, ¿no? Y la energía que ustedes bajaron, ¿no? Esa frecuencia en ese lugar, y que todos nos vimos ahí como favorecidos y nos impregnamos ahí de esa frecuencia. Quedó como, ellos ya vienen trabajando juntos, porque esa es la realidad, ¿no? Pero creo que, por lo menos desde mi perspectiva y lo que yo sentí, creo que acá, en este 8-8, se plasmó aún más esa misión, ¿no? De trabajar en conjunto, Nico. Sí, yo creo que sí, porque justamente como decía Pau, lo que hace un portal como una persona que es portal, pero también a nivel planetario, ¿no? El trabajo del portal, el funcionamiento del portal es muy similar. Como que ese velo que existe entre dimensiones se hace mucho más delgado en los días portales o en los momentos portales. Una apertura, porque no es solo el día. Y entonces empiezan a llegar distintas frecuencias. Se predispone la energía a nivel planetario para que lleguen distintas frecuencias o más frecuencias. Y en este portal o en este día portal 8-8, la energía del felino, la energía de los felinos que han abierto, nos lleva siempre a desarmar nuestras estructuras, a desarmar esa realidad que estamos creando y empezar a crear nuevas realidades. Entonces, desde ese lugar, la apertura que se generó en nosotros, en las personas, porque esto es algo que es en ambos sentidos, ¿no? No es que nosotros hacemos algo solo para las personas, sino que también en ese proceso vamos expandiendo, vamos sanando y vamos integrando nosotros muchas otras cosas junto con las personas, activando también. En definitiva, esto es una activación. Esas activaciones nos permiten como personas, a todos y a todas las personas que existen, empezar a integrar distintos aspectos, distintos movimientos de energía, y en eso también existe un ir trascendiendo o transitando distintas situaciones, ¿no? Hermoso. Y bueno, esto quiero que ahí que nos cuente Pau también, dónde, porque ellos, bueno, antes decirles, ellos acaban de brindar un retiro en Ongamira, ¿sí? Ah. Que también estuve ahí, bueno, ahí estuve participando de una sesión ahí, nada, periodístico. ¡Wow! El refugio peregrino es así. Pero bueno, estuvieron brindando un retiro en Ongamira de 3 días, después se fueron a Pueblo Encanto, después está lo de Ariel León, bueno, acá en Yardino, así que nada, como agosto con un movimiento energético como muy fuerte, bueno, Pau. Así es, sí, venimos con un movimiento de energía bastante grande. Bueno, el retiro en Ongamira fue mágico, fue hermoso. Yo creo que fue un retiro para que muchas personas que asistieron se den cuenta que son grandes magos y magas, reencontrarse con esa parte, ¿no? Que capaz que no lo sabían, pero bueno, hicimos varios ejercicios en donde ellos también manejaron la energía y muchos se descubrieron como magos y magas, como canales y como portales algunos de energía. Así que muchos se llevan eso, ¿no? Eso de esa conexión que tienen con el ser y lo que el ser les empieza a mostrar. Muchos vienen a hacer portales y a hacer canales y a trabajar con la energía. Y bueno, en el retiro muchos lo descubrieron y bueno, fue hermoso. Así que sí, fue un movimiento grande y mágico. Bueno, y se vienen ahí más cosas ahí de los chicos, otros retiros, encuentros, sesiones. ¿Dónde hoy? ¿Dónde los encuentran? O sea, en las redes, ¿no? En el caso de Nico. En las redes, Portal Energía Origen, Portal Energía Origen, uh-huh. en Instagram, y Nico Mazzarotti en Facebook. O Portal Energía Origen, la página de Facebook también. Ahí me pueden seguir a mí. ¿Y en Pau? Y yo estoy en Facebook como Portal Génesis, en Instagram también Génesis. Y bueno, Pelchis, muchos me conocen como Pelchis, muchos me dicen Pelchis en vez de Paola. Así que bueno, Pelchis es mi Facebook personal, pero ahora bueno, no es tan personal, porque bueno, hay mucha gente ahí. Pero en realidad el Facebook mío, de la página de Facebook, es Génesis. Y en Instagram, Portal Génesis. Bien, bueno, primero o último en realidad, como para saludarles y ya dejarlos, es agradecerles por lo que hicieron, porque esto lo digo de absoluto corazón, hermoso ese encuentro en el domo y todo lo que se vibró, y bueno, esto abre a otro montón de cosas, que bueno, que seguramente vamos a estar compartiendo ahí del refugio peregrino o ellos en sus redes y demás, así que atentos, la verdad, dos seres extraordinarios, se los digo de verdad. Gracias, gracias por todo lo que dan, lo que nos ofrecen, y bueno, eso, agradecerles. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Bueno, así pasaba la nota con Nico y con Pau. Bueno, y acá Ceci nos está escribiendo al Instagram del Refugio del Peregrino y dice: Nico y Pau, canales infinitos de amor, tengo el inmenso privilegio de conocerlos, de sentirlos, de compartir momentos inolvidables de conexión. Estuve en dos retiros con ellos y sinceramente lo que nos han hecho vivir es de otro mundo. Nos aperturan, nos llenan de luz, de estrellas, nos hacen brillar desde adentro, nos ayudan a empoderarnos y a vivir desde la multidimensionalidad. Los amamos, fue hermoso que estuvieran ahí con todos nosotros. Bueno, me agradece, gracias Ceci, qué hermoso que tenga este maravilloso espacio para difundir esta labor de amor. Gracias Ceci por estar ahí. Esto, dos seres increíbles, ahí los escucharon acerca de su labor, de lo que ellos hacen, vieron ahí, sus Instagram, portal de origen, portal Gen Isis, en el caso de Pau. Bueno, ahí lo pueden seguir, lo que están haciendo ahora online ya tienen los cupos llenos, veía hoy en sus Instagram, así que bueno, eso es esta energía, poder estar en otra realidad. Lo dije al principio y no me voy a cansar de decirlo, porque podés co-crear tu propia realidad todo el tiempo, sí, todo el tiempo. Y esto es lo que se ve reflejado con todo este montón de gente que quiere vibrar en amor, que quiere ser amor, que quiere descubrir ahí su ser estelar, su misión, para qué está. Hay unas personas que estamos para una cosa, otras que están para otra. Yo me comí una locutora, sí, se ve que en otra vida habré sido locutora. Me comí una locutora, porque si hay algo que no sabía es que iba a poder llevar adelante esto. Por supuesto con la ayuda mágica de este ser mágico que tengo del otro lado, que es Sin, esto es posible. Así que no hay límite para lo que querramos hacer. Bueno, y ahora sí, en el final vamos a ir a la nota. Se viene un retiro también de Nico y Pau, así que atento a sus redes, por favor, para el mes de diciembre. Los que no tuvieron el agrado y la dicha de estar en un retiro, ahí que decíamos el retiro de Ongamira, en diciembre van a poder tener la posibilidad de estar ahí nuevamente compartiendo junto a ellos. Esto es primicia, absoluta primicia. No se sabe dónde, cuándo, pero bueno, ya fue el primer envión y obviamente va a terminar siendo así. Para terminar entonces nos vamos con la entrevista que le hizo Ale Pico. Estábamos los dos, Ariel León y yo, en el final de lo que fue el miércoles 9 de agosto, en este evento súper grande que tuvimos la posibilidad de llevar adelante en el Cine Teatro Alejandro Jardino, 250 personas presentes, un encuentro realmente mágico. Desde las 9:30, más o menos 10 de la mañana, hasta la 1:30 estuvimos allí y sintiendo esta energía también, ¿no? De este ser también, ¿no? De Ariel, que es un ser que también vive en otra realidad. Maneja una energía increíble, tiene un gran corazón, ¿sí? Eso, una humildad y un corazón muy, muy enorme, muy enorme. Así que se abrió a venir acá, estuvo encantado de conocer Jardino, no lo conocía, así que le abrimos las puertas de nuestro pueblo, lo recibimos a él y a todo su equipo y bueno, a todas las personas que estuvieron allí presentes, estuvimos todos ahí, ¿sí? Nico, Pao, Lu y tantos otros, y bueno, las 250 personas. Así que bueno, nos vamos a despedir con la nota de Ariel, que ya digo, le hizo Ale Pico. Gracias Ale por hacernos esta nota y la vamos a sacar hoy en el refugio y seguramente Ale Pico la va a repetir en alguno de los programas, quizás en todas las mañanas. Así que nos vamos a quedar sin tiempo, vamos a ir a la nota de Ariel, vamos a ir a la musiquita y bueno, ya nos vamos a despedir hasta el próximo martes, ¿sí? Pero bueno, quédense ahí porque esta nota es súper linda, súper amplia también, Ariel explicando ahí de qué se trata esto del portal, por qué esa convocatoria. Así que bueno, los esperamos el próximo martes, pero quédate ahí, no te vayas porque ahí viene la nota de Ariel y después la musiquita para que sigas ahí relajado y relajada. Gracias. Estamos en el Cine Teatro este miércoles soleado después de una visita muy, famosa que tenemos acá, en un congreso que acaba de terminar, lleno de gente del cine. Bueno, todo organizado por vos, Gaby. Muchísimas gracias por la invitación. Hola, Ale, ¿cómo estás? Sí, bueno, acá acabamos de terminar la sesión de Ariel León. Este miércoles 9 del 8, vas a sentar un precedente. Muchísima gente convocada. La verdad que, bueno, ahí nos contaba Ariel también todo lo lindo que se sintió, la vibración, la energía, cómo trabajó. Bueno, esperamos que sea un gran aporte y que vuelva. Así que ahí le dejo la palabra, que nos cuente un poco Ariel cómo se sintió. Ariel, bienvenido a Villallardino. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo la pasaste? Muchas gracias. La verdad que me sentí muy bien, muy cómodo. El amor que hay acá es tan intenso que no puedes más de no el corazón no se resiste ante tanto amor. Humildad, respeto. La verdad que muchas ganas de volver. Ayer tuvimos la conexión del portal 88 y creo que esto fue la culminación de algo que había empezado el 7 y terminé de cerrar acá una conexión con esto del portal, con esta energía tan, tan maravillosa en este lugar. Va más allá de mi elección, sé que son energías que se mueven y que me llevaron acá. Bueno, por supuesto ella me abrió las puertas a este lugar mágico que bueno, por supuesto, yo encantadísimo, con muchas ganas de volver. Cuando quieras. Para mí es todo un honor y... Feliz por esto, que creo que se está gestando algo muy grande a futuro. Bueno, describinos bien cómo fue y por qué se hace en este 8 del 8, el 9 del 9 y en esta época del año. El 8-8 tiene que ver con que nuestro sol se alinea con el sol de Sirio y al mismo tiempo se alinea con un sol que está en la constelación de Leo, que se llama Régulos. Entonces, se alinean esos soles y uno empieza a recibir desde esa frecuencia, desde esa energía, una vibración específica que lo que hace es poder conectarnos con nuestro corazón del león, se le dice, ¿no? Quiere decir esto que nos permite venirnos más humanos, porque tener un corazón de león no significa ser un animal, ¿no? Significa ser más honesto conmigo mismo, darme cuenta dónde, en qué partes de mí no me estoy permitiendo ser yo, ser feliz, amarme, respetarme, ¿por qué no logro ser quien sé que puedo ser? Hoy venimos cargando con mucha desconfianza de nosotros mismos, no creemos en nosotros, no nos empoderamos, creemos que todo es imposible, que la vida es difícil. Y tenemos la posibilidad de ser personas creadoras, no pasivas, personas activas totalmente y de crear y manifestar la realidad que nosotros realmente deseamos. Porque eso es lo que genera esta energía. Que podamos realmente ser felices en todos los sentidos, en todas las áreas. Y el corazón se abre a ello, ¿no? Por eso empezamos el 7 trabajando, pero en realidad esto empezó el 26 de julio y terminaría en realidad el 12 de agosto. El 8 es cuando los astros, digamos, se alinean de una forma específica que se abre esta energía, pero yo decidí cerrarlo el 9, justamente acá en Giardino, como decir, perdón, todo lo que se vino gestando se termina como de integrar el 9, ¿no? Por lo tanto, en Giardino fue la integración de todo lo que fuimos activando, moviendo. Acá fue el desenlace de este corazón del león. Y lo pude ver, por supuesto, en los ojos de cada persona de acá. Me encontré con seres que sin haberlos visto nunca, sentí que los había visto toda mi vida, ¿no? Bueno, es un momento difícil, pero vale bien la abstracción de la vida que estamos viviendo, que a veces está atravesada por elecciones, por problemas, sobre todo por problemas socioeconómicos, en un momento del año que es muy difícil. Sí, totalmente. Hoy estamos viviendo una etapa en la que hay para algunas personas la realidad se le viene abajo, ¿no? Hay personas que viven una realidad muy, muy triste, donde todo es muy opresivo, todo es muy limitante, donde hay mucha humillación, desvalorización. Pero siento que esto que vivimos, esto que surgió con este portal, va a generar un cambio no solamente en las personas que vienen trabajando, sino en las personas que tal vez no son conscientes de esto. Siento que esto fue a nivel colectivo, porque la energía queda plasmada en una red colectiva. Por lo tanto, todas las personas van a empezar a sentir en un punto que la energía los empieza a llevar a generar un cambio, a manifestarse de alguna manera. No como una rebelión, porque no hay que rebelarse a algo, sino simplemente permitir que uno pueda trascender, sería la palabra, trascender en nuestra realidad, trascender la pobreza, trascender el orden social, trascender las limitantes y poder encontrarnos con una parte de nosotros mismos que siempre estuvo ahí y que puede generar un cambio real en nuestra vida, puede generar una realidad aparte donde realmente podamos tener la vida de nuestros sueños. ¿Y qué consejos le damos a la persona que no pudo asistir ni ayer ni hoy, que está escuchando este consejo que vos le estás dando? Que conecte su corazón, es lo más importante, que pueda sentir su corazón, que se abra a sentir cada momento, cada instante lo que realmente está sintiendo y poder profundizar eso que está sintiendo. No es algo que uno tenga que conectar con algo externo en sí mismo, sino aprovechar las energías y desde ese corazón que todos tenemos, porque al tener un corazón nos da la ventaja de poder sentirnos, de poder encontrarnos, de poder amarnos. Creo que lo más importante hoy es ese, poder sentir nuestro corazón, poder sentirnos a nosotros desde un lugar muy hermoso. Hay algo que siempre dicen los maestros, que es poder encarnar la energía como si fuera una madre en nosotros. Ser nuestra propia madre, tanto hombres y mujeres. Y que esa madre que nosotros podamos encarnar pueda realmente verse a sí mismo o vernos a nosotros mismos desde esa perspectiva. Ver nuestros errores, nuestras culpas, nuestras tristezas, nuestras soledades, verlas como una madre a un hijo y entender que no estamos solos, que podemos realmente estar acompañados, que realmente podemos generar una vida desde el amor y unidad, porque siempre somos amados por energías que la mente no es consciente. Encarnar esa energía y empezar a amarnos cada día, aceptar lo que nos pasa, aceptar que podemos cambiar, aceptar que tenemos un gran don y que somos seres maravillosos, que realmente eso es lo más importante, confiar en el poder que tiene nuestro corazón. ¿Hay algún lugar, algún momento del día, algún horario donde convenga ponerse en esa posición? Obviamente es todo el tiempo, pero creo que una buena forma para la que las personas puedan generar un movimiento interno fuerte es cuando nos despertamos, en el momento que apenas nos levantamos, nuestras ondas cerebrales todavía no están plenamente en ondas beta, que es cuando uno está consciente del entorno. Estamos como en alfa. Entonces, al levantarnos, en vez de agarrar el celular y de hacer lo que siempre hacemos, quedarnos un rato en la cama y quedarnos 5 minutos, 10 minutos conectando con nosotros, sintiendo esa energía. Automáticamente nuestro día va a ser distinto. Y también hacerlo antes, justamente antes de dormir, cuando estamos con sueño, que también nuestras ondas cerebrales son otras, poder en ese momento sentir nuestro interior. Sería clave poder hacerlo a la mañana y a la noche como para empezar a generar un movimiento poderoso en el interior. Ariel, muchísimas gracias por acercarte hasta acá, hasta Villa Yardino, por hacer feliz a tanta gente que se acercó y a disfrutar un momento hermoso, en un día hermoso también, porque nos acompañó hasta el clima. Muchísimas gracias a vos, a Gaby, a todos por este honor. Para mí, un gran privilegio y bueno, volveré. Gracias. Gracias, Gaby, por hacer el esfuerzo para que esto sea realidad. Y bueno, también agradecer a la Secretaría de Deporte que siempre está ahí aportando y poniendo ahí su energía. Y bueno, esto fue gracias al apoyo de la Secretaría, como siempre. Así que gracias, Ale. Thank you. 14 a 15 por Radio La Mingla. Porque la sabiduría.